Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com, aquí en la promoción general, o si lo deseas, pues ya directamente en la página del programa para descargarte los podcasts, en este caso de la revista de Radio Esperantia, pero puedes descargarte los podcasts de cualquier programa. No tiene pérdida y tienes ahí los enlaces correspondientes para hacer lo que desees aquí en nuestra página. Habitualmente en la revista de Radio Esperantia tocamos temas relacionados con la creación, con la literatura, también con la aparición de nuevas plataformas, nuevos sistemas, etcétera. Y en este caso vamos a salirnos de lo habitual y vamos a hablar de un tema que está de actualidad, no sé si decir de negativa actualidad, de actualidad pues así a secas, luego ya lo hablaremos con el invitado, que yo para las entrevistas, ya sabes que los preámbulos me enrollo como una persiana y no encuentro el momento para entrevistar a la persona ya propiamente dicho. Entonces, ya sin perder un instante, saludamos al buen amigo José Víctor Fuentes, director del Festivalito, director de cine y además pues palmero más o menos de adopción con un montón de familia, y además ahora es actualidad porque está preparando un documental que se llama Cenizas, y por eso pues lo hemos invitado. José Víctor, un verdadero placer. Te agradezco mucho que vuelvas a compartir este tiempo en radioesperantia.com y sobre todo pues eso, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Fran. Pues nada, aquí estamos esperanzados en estos tiempos tan convulsos y muy contentos de estar aquí para poder conversar contigo y con todo el mundo que esté al otro lado. Exactamente. Tengo un montón de preguntas, pero me gustaría ir por el principio. Porque mira, a mí me pilló el volcán en Huesca, que no se lo creían, pero un volcán en Canarias. Sí, mira. Y tenía el vídeo de... ¿Te acuerdas del primer estallido? Que me parece que lo grabó la televisión canaria. Que lo tenían allí. Sí. Pues decían que había terremoto y tal. Y digo, no, mira, tenía el vídeo. Y dice, ojo, pues qué pasada y tal y cual. Entonces, en esos primeros momentos, yo lo percibí. Y además, cuando llegué aquí, pues también empecé a percibirlo, que era pues unos días antes de venirme. Como que la gente pues lo veía, no solamente en Canarias, sino en La Palma incluso, y en el resto del país, pues como un hecho, algo lúdico, algo que, no sé, que le daría un poco más de diversión a esto del turismo, tal, pero luego este sentimiento se fue fraguando en tristeza cuando ya veían que no era oro todo lo que relucía, y empezaban a llevarse casas, empezaban a llevarse apartamentos, empezaban a llevarse plantaciones, y era la vida entera de no solamente una familia, sino de generaciones enteras de familia, ¿no, José Víctor? ¿Lo percibiste tú así también? Cuando estalló el volcán, que juraría que fue un domingo, ¿no? Yo me enteré por el grupo de WhatsApp de mis amigos, porque yo estaba en la isla de Gran Canaria. Sí. Yo vivo a caballo entre la isla de La Palma y la isla de Gran Canaria. A veces estoy en un sitio y a veces estoy en otro. En la isla de La Palma es donde tengo toda la historia de mi familia, desde mis tatarabuelos son de allí. Y están, pues, casi todos mis amigos de la infancia viven en La Palma. Entonces me enteré en Gran Canaria. Y sí es verdad que nosotros, de chico, haciendo un inciso, siempre decíamos, ojalá que podamos ver algún volcán en nuestra vida, igual que lo vieron nuestros padres y lo vieron nuestros abuelos, porque como que cada 30, 40 años, últimamente estallaba un volcán en la isla. Pero claro, siempre estallaba en una zona cercana al mar y en una zona no poblada, no habitada. Entonces, para nuestras generaciones anteriores fue un espectáculo el volcán. Y yo creo que eso es lo que teníamos todos en nuestra cabeza, el espectáculo impresionante de la naturaleza, que cuando lo ves por la tele se queda uno hipnotizado, ¿no?, por esa fuerza descomunal. Y eso era lo que teníamos todos en la mente, y yo creo que incluso lo tenían muchos palmeros cuando en esos primeros momentos, ¿no?, que estalló el volcán y todo el mundo te venían a la mente, la gente paseando con sus niños y yendo a ver el volcán del Teneguía o incluso yendo a ver el volcán de San Juan en 1949. Sí. Pero claro, como tú dices, en pocas horas ya se empezó a llevar casa. Entonces, esa, digamos, era pilotismo del primer momento, en cuanto se cargó la presión, todo el mundo sabía que eso venía hacia abajo, sí. Ya nos pudimos imaginar lo que iba a pasar. Pero hasta ese momento yo creo que muy poca gente fue capaz de imaginarse. Sí. Yo comentándolo con los amigos, sí. A veces recordamos una anécdota que me enseñaron a mí en mi clase de historia, que era que cómo consiguieron los primeros conquistadores españoles o descubridores llegar a América y, digamos, que los trataran allí como a cuerpo de rey, por así decirlo. Sí, sí. Y me decía un profesor que los indígenas norteamericanos, como no habían visto un barco en su vida, no vieron los barcos hasta que se bajaron los conquistadores de los barcos en las playas. Sí, sí, veían, sí, los barcos en el mar, porque su mente no era capaz de asimilar que era un barco. Sí. Entonces nosotros construimos nuestras imágenes mentales a partir de la experiencia. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos. Como no teníamos la experiencia de un volcán destructivo y devastador como está pasando ahora, no nos lo podíamos imaginar. Sí, sí. Yo un poco lo comparaba con lo que ocurre aquí en Gran Canaria, en Tenerife también suele ocurrir, cuando se forman esas colas inmensas para ver la nieve. Como aquí normalmente en Canarias no nieva, pues la gente va a ver la nieve. Y entonces yo lo percibí como eso, que, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? Pues mira, vamos a ver el volcán. Y era pues lo que tú decías, ver el volcán, pues hacerse fotos con el volcán a lo lejos, pero algo lúdico que nadie se podía imaginar, que bueno, que por la zona en la que había estallado, pues se iba a llevar por delante pues un montón de casas, ¿no, José Víctor? Claro, y la gente también pensaba que en el mejor de los casos, porque todo el mundo tiene su esperanza, pues iba a llevar unas cuantas casas, iba a caer directo al mar, iba a ser, digamos, el menos daño y menos terror posible. Pero de repente ya empezó a ensancharse, a abrirse nuevas bocas, nuevos caminos, nuevas carreteras de lava, y nadie se podía imaginar lo que está haciendo ahora, ¿no? Que es como, bueno, yo creo que es el acontecimiento más duro, sin lugar a dudas, desde la guerra civil que ha pasado aquí en Canarias. Desde luego. Pero era eso, que no éramos incapaces de imaginarlo, porque es que nunca había ocurrido antes. No había referencia. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo surge el proyecto? Porque, bueno, tú estás relacionado con el festivalito, eres el director, tienes una productora muy relacionada con el cine, los cortos, documentales y eso, pero ¿cómo te surge en un momento así tan dramático decir, pues mira, vamos a reflejar esto para que quede constancia a nivel audiovisual de lo que sucedió pues el año 2021? ¿Cómo surge la historia, José Víctor? Pues mira, la historia surge primero de forma inocente. En su primer momento, pues dije, me tengo que ir a La Palma a grabar el volcán. Todavía no había tenido ese poder devastador que del que estamos hablando, sino diciendo, vamos, que ha pasado, está pasando a 2.5 kilómetros de mi casa, en mi pueblo, en mi barrio. Digo, yo tengo que tener imágenes de eso, pero en plan turista, ¿no? Como para la posteridad. Sí, sí. Y se lo comenté a un compañero, David Pantaleón, también cineasta de Gran Canaria, director de cine que ha ganado muchas veces el Festivalite, con el que lo conozco desde hace un montón de años, y dijimos, pues venga, vámonos a La Palma. Así, casi en plan turista, ¿no? A grabar el volcán y a verlo. Pero eso fue el primer día de, chacho, nos tenemos que ir a La Palma. Y claro, yo me fui a La Palma como 3 días después, y en esos 3 días ya cambió toda la película. Y dijimos, uff, no podemos ir en plan turista. Aquí tenemos que ir en plan, hay que hacer algo para esas, en ese momento eran un montón de damnificados, pero en mi comparación con todos los que... Exactamente. Y bueno, comentas que, bueno, la dirección es de Estuye y de David Pantaleón, pero yo tenía aquí una pregunta, no sé si estará bien llevada y tal, que bueno, que realmente el guionista y el director del documental es el propio Volcán, porque él es el que marca la directriz, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? No, sí, cuando estás haciendo un documental siempre te tienes que dejar llevar por lo que está pasando, y aquí pues nunca mejor dicho. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un tercer descubrimiento de pasar de esa imagen de turista que graba un documental a la segunda etapa, que es vamos a hacer un documental solidario que recoja lo que está pasando para tratar de conseguir fondos para los damnificados. De repente descubrimos nuestra historia y nos dimos cuenta que nuestra historia no era tanto el volcán en sí, porque ya veíamos que en 3 días las televisiones estaban saturando de imágenes por todos lados del volcán y se estaban centrando igual en algo mucho más frívolo, o en cómo se sentían los damnificados, digamos algo mucho más amarillista de lo que nosotros pretendíamos en su momento, y estaban, digamos, colapsando todos los medios de comunicación con imágenes del volcán, como sigue pasando hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, descubrimos sin querer que nuestra historia no era tanto el volcán, sino que el volcán era una excusa para hablar de mi grupo de amigos de WhatsApp. Yo tengo un grupo de amigos de WhatsApp de ahí de toda la vida, que nos conocemos, pues muchos de ellos se conocen desde que nacieron, y ellos fueron relatando su crónica del volcán, pero a nivel interno, ¿no? Como, Chacho, ¿oíste el taponazo? Sí, creo que va a estallar un volcán. Entonces yo me di cuenta que eso podía ser perfectamente el hilo narrativo del documental que estábamos haciendo, y así nos separábamos un poco de esa corriente más sensacionalista que es la que predomina en los medios de comunicación. Sí. Poco a poco, y a medida que pasaban los días, que ellos iban contando su crónica del volcán interna, teníamos un grupo humano. Entonces no era tanto el volcán en sí, sino cómo un grupo humano de amigos sobrelleva que el volcán de repente empiece a arrasar todas tus posesiones materiales, tus casas, tus fincas, tus huertas, tu barrio, sin tu pueblo entero, sin tus vecinos. Yo creo que ahí tenemos la película. Exacto. Y después, la última etapa de todas, porque claro, eso era devastación, más devastación, más devastación. Digo, mi madre, ya no solo qué horrible está pasando en la vida, sino que qué película vamos a dejar para las generaciones, ¿no? Entonces, no, queríamos meter un poquitito, un hilo de esperanza, y ahí entró las cenizas, que de repente toda la isla se llena de cenizas, y empezamos a barrer todos en nuestras casas las cenizas, y dijimos, pues ante la devastación del volcán, lo único que queda es barrer las cenizas y empezar a renacer como el ave fénix. Y por eso hemos puesto la película Cenizas, que será como la última parte, que es qué hacer después de que el volcán se haya devastado todas sus posiciones. Entonces es una película que se ha ido formando poco a poco, ahora mismo no tiene final, como yo digo, nos queda el último acto, que vamos a ver cuál es, porque todavía no ha pasado. ¿Y vais a estar rodando hasta que el volcán termine de lanzar sus últimas cenizas, utilizando la misma terminología del documental? Pues no lo sabemos. La semana que viene volvemos a rodar a La Palma. Ahora estamos en fase de edición para ver un poco el material con el que nos hemos ido encontrando. Y no sabemos si vamos a dejar la película, como no sabemos cuándo va a terminar el volcán. Lo que nosotros tenemos claro es que queremos terminar la película, queremos terminarla ya, porque también queremos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de que cuando esto termine hay que levantarse, y por muy duro que sea, el volcán va a terminar, o ahora, dentro de un mes, y esperemos que termine cuanto antes. Y la película la queremos hacer con fines solidarios, la queremos ponerla en las plataformas, en las televisiones, en internet, para tratar de recaudar fondos. Y creo que en este momento hace falta pensamiento positivo, por muy duro que sea, y aunque estamos en medio del duelo y en medio del horror y de la devastación continua, que cada día es peor, tenemos que tratar de infundir un mensaje de ánimo, lo cual es súper difícil. Y esta película yo veo que despierta, es como si fuera una ligera sonrisa, aunque sea espiritual, porque material ahora mismo no es, pero espiritual sí. Y yo creo que tiene que estar terminada cuanto antes, desde mi punto de vista. Exactamente. Tenía una pregunta que me parece que tú eres el ideal para contestarla. Porque, digamos, los que estamos fuera, yo estoy en Canarias, pero digamos estoy en otra isla. Estoy bastante cercano a La Palma, porque tengo muchos amigos allí y tal. Pero también no dejo de estar, pues, digamos, fuera del contexto directo del volcán. Pero tú has estado allí directamente, tienes familia que ha perdido sus pertenencias, sus casas, etcétera, etcétera. Y también has estado fuera y estás percibiendo lo que ven en Gran Canaria, o lo que vemos desde Gran Canaria, con la lejanía del volcán que estamos observando. Pero claro, no nos podemos meter dentro de, digamos, los sentimientos de esas personas. Tú que has vivido las dos sensaciones, ¿crees que se puede acercar a lo que nos ofrecen las televisiones, o no tiene nada que ver? Que es mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más emotivo, y que por mucho que nos lo quieran meter las televisiones o las radios o los medios de comunicación, meterte un poco en los sentimientos de alguien que ha perdido prácticamente generaciones y generaciones de vivir allí, pues que es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Víctor? Sí, desde luego, desde fuera, y por mucho que lo retraten los medios de comunicación, hay muchos tipos de medios de comunicación, unos más amarillistas, más sensacionalistas, otros más que se dedican meramente a informar, y es necesario informar a la población de todas las cosas que están pasando, sobre todo a la población de La Palma. A los de fuera, yo creo que hay ciertas cosas que no hay por qué saberlas, ¿no? Pero la gente de La Palma sí necesitan saber por dónde va la colada, o sea, una serie de aspectos, digamos, técnicos. Pero no se puede entender lo que pasa en La Palma porque es infinitamente peor. A veces cuando te pregunta un amigo, ¿qué tal? A ti te cuesta decirle lo chungo que es, lo complicado que es, lo difícil que es, lo jodida que es la vida para la gente de La Palma ahora mismo y lo jodida que va a ser dentro de unos meses y el año que viene, porque la gente es que no es capaz, o sea, no soporta la tragedia, ¿no? Entonces siempre tienes que endulzarlo de alguna forma, porque si no dice, es que te falta decirle, ¿para qué me haces la pregunta? Sí, o sea, sí, la gente está infinitamente peor de lo que tú te puedas imaginar. O sea, no es una guerra, porque en una guerra muere mucha gente, hay desabastecimiento, hay hambruna, y aquí todavía se puede ir al supermercado, se puede echar una cerveza, echarte un vino, aunque hayas perdido tu casa. Sí. Pero la sensación que tiene la gente de La Palma, primero de la espera, de saber qué va a pasar con tu casa, que a lo mejor estás esperando durante 30 días y en el día 30 es cuando pierdes todas tus posesiones materiales, y siempre recuerdo que lo que están perdiendo son cosas materiales, igual también emocionales, pero sobre todo son materiales, y es muy duro porque no estamos acostumbrados a perder nuestro pueblo, nuestros amigos, no es que se mueran, pero es que ya no existen. Cuando vas a ver dónde estaba tu casa, no existe. Entonces eso yo creo que en los medios de comunicación no sé si es imposible retratarlo o ni siquiera deberían meterse en eso, ¿no? Ellos derivan en general a un amarillismo y un sensacionalismo de, oh, ya llevamos 2.000 casas, ya llevamos 1.500, la colada va a llegar al mar. Sí. Y eso es lo que se le queda en general al ciudadano, que son como, ¿cuántos inmigrantes vinieron en una patera? Ah, hoy murieron 80 inmigrantes en una patera. Ay, los pobres, y venían 3 niños. Entonces te sueltan datos, pero no se profundiza. Y por otro lado, es lo que te contaba antes, que creo que habría que hablar más de la reconstrucción, de la fortaleza que tiene la gente de la isla de La Palma, que me parece increíble cómo asimilan la pérdida material de todas sus posesiones, porque es brutal. La pausa, la tranquilidad, si quieres decirlo de una forma campechana, la pachorra, ¿no? Con sí. No lo perdí todo, me quedó media finquita, perdí mi casa, la de mi tía, la de mi abuela, la de mi otro tío, la de mi padre, y a mí me quedó una huertita. Y se jodían, en cualquier otro lado ya se hubieran pegado un tiro en la cabeza. Desde luego. Y la gente lo asimila porque en verdad no le puedes echar la culpa a nadie. Es un volcán que estalla y tiene más posibilidad de ganarte la lotería que de tu casa ser arrasado por volcán, pero ha pasado esto. Exacto. Y luego, por otro lado, yo siempre destaco la solidaridad que se está viviendo con la gente de La Palma desde todos los rincones de España, de todos los pueblos, que todo el mundo está pensando cómo ayudar. A mí me llegan mensajes por todos lados, tanto a nivel personal como a nivel del festivalito, de que la gente que quiere colaborar, porque se da cuenta de que eso no es que le pueda pasar en cualquier sitio de España, pero bueno, siempre puede haber un terremoto, siempre puede haber una inundación, y las muestras de solidaridad a mí me están pareciendo que en verdad es lo que habría que contar todos los días, porque cuantas más muestras haya, más se contagia y más llega, ¿no? Y hablar menos de la destrucción que estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros dijimos, ¿vamos a hacer una peli que hable de la devastación del volcán? Pues no. Nosotros vamos a hacer una película optimista, que hable, sí, no es que sea optimista, pero sí que desvele otro toque, porque es, o sea, cuando te pasa eso, tú te acabas, entras en una dimensión metafísica y espiritual como ser humano, es decir, ¿qué diablos hago yo en la Tierra? Claro. ¿Qué significa la naturaleza con mayúsculas para el ser humano? ¿Qué hacemos aquí en este planeta? O sea, te haces una serie de preguntas que normalmente no te las haces por tu vida, en tu vida diaria, porque no te da tiempo, vas corriendo. Sí, yo sí, creo sí. que la gente de La Palma está entrando en esa introspección que al que no le pasa no la va a entender nunca. Pero de alguna forma te hace cuestionar los valores éticos de la vida, ¿no? Y nosotros en la peli de alguna forma también tratamos de exponer que aunque el volcán arrase con todo lo material, no puede arrastrar ni con la amistad, ni con el amor, ni con la solidaridad, ni con la familia. Y eso a veces le damos menos importancia los que tenemos la suerte de que no nos pasan estas catástrofes, ¿no? Y yo creo que de eso es lo que habría que hablar en los medios de comunicación, porque lo tiene mucha gente, Y hay gente que dice, no, quiero tener una casa. Digo, vale, sí, pero a que es más importante tener una familia, una pareja, sí, un hijo, sí. Un hermano, un amigo. Y eso a veces no le damos tanta importancia y queremos siempre ser el mejor en bienes materiales y dejamos a un lado todo lo demás, ¿no? Y el volcán, de alguna forma, nos pone en nuestro sitio, y es verdad que la pérdida es inconsolable, pero te hace repensar que las otras cosas son fundamentales como ser humano, ¿no? Y es lo que nos caracteriza, nos hace seguir hacia adelante. A mí lo que más me ha llamado la atención, precisamente de lo que he leído en tus intervenciones acerca de la película hace un par de días, es que has querido destacar sobre todo la solidaridad y hacer una diferencia entre que todo lo que es material se puede sustituir. Que lo importante es realmente la solidaridad, el componente humano. De todas las muestras que has tenido a través del grupo de WhatsApp, no nos desveles nada, porque supongo que lo mejor querrás meterlo en la película. Pero bueno, así en rasgos generales, José Víctor, no un tema concreto, sino un sentimiento que te haya llamado poderosamente la atención y ha dicho, esto lo tengo que meter, pero como sea. Mira, el otro día en La Palma, estaban ahora en La Laguna, que creo que ya esos almacenes no existen, estaban desmantelando unos almacenes de plátanos, ¿no? Porque sabían que iban a ser devastados por la lava volcánica. Unos almacenes de la otra parte de la isla, competencia, les mandaron una serie de camiones y de operarios para ayudarles a desmantelar el almacén cuanto antes, ¿no? Y me comentaba el gerente del almacén que cuando terminó la jornada y todo el mundo estaba exhausto porque había trabajado como 10, 12 o 14 horas, le llamó el otro gerente del almacén que había sido desmantelado, ¿no?, al que ayudaron, para pagarle a todo el mundo. Y le dijo, chacho, que esto es gratis. Esto no te voy a cobrar por mandarte 20 operarios y 20 camiones. Ya, pues fíjate. No, pero pues... Te da pie de que a veces se habla, no, esta gente que ahora lo que quiere es las ayudas públicas. No, hay gente que no quiere ayudas públicas, hay gente que quiere seguir su vida y volver a plantar donde no puede plantar y tratar de volver a tener su casa donde no le van a dejar tener nunca su casa. No quieren dinero público, aunque hace falta dinero público, porque allí cada uno es un mundo, ¿no? Pero me encanta, digamos, la valentía y la entereza que sigue teniendo alguien que sabe que lo va a perder todo a nivel material, ¿no? Que todavía es como que los valores éticos y morales no se pierden. Yo creo que esto en la sociedad palmera, para mí es lo más destacable de todo. Pues eso es lo que me llamó la atención, ya te digo, lo que he leído de este documental, Cenizas. ¿Qué te iba a decir? ¿Habéis planificado ya cuando tuvisteis claro que esto iba a ir en el sentido que lo estáis haciendo? ¿Habéis planificado ya, pues, más o menos días de rodaje, dónde queréis rodar, qué queréis incluir, más o menos un preguión o un bosquejo de guión, o vais improvisando sobre la marcha? No, nosotros tenemos, el guión nos lo ha dado... no tanto el volcán, sino las conversaciones del grupo de WhatsApp de mis amigos, que esta semana ha sido devastador, porque muchos de ellos, han perdido sus casas, sus huertas, sus fincas, sus trabajos, sus almacenes donde trabajaban. O sea, ha sido como que estuviéramos hablando de una película, la catástrofe ya llegó a su fin, ¿no? Pasaría el prefinal, o sea que el guión prácticamente ya está escrito. Las imágenes están rodadas, estamos tratando de descubrir la intrahistoria dentro del volcán, de esos personajes o el contraplano del volcán. El volcán está siempre de telón de fondo, pero es la acción, pero no es el tema de la película. Y entonces nos queda, yo creo que muy poco por rodar, nos quedará como una semana, porque tenemos la idea de tener la película prevista para estas Navidades. Porque nos gustaría, ya te digo, lo nuestro es casi imposible vendérsela a una plataforma en tan corto espacio de tiempo o vendérsela a una televisión nacional, pero como creemos que las circunstancias son tan extraordinarias, siempre puede haber algo que se haga que no se ha hecho nunca. Igual que estalló un volcán de repente, pues si les gusta la película, la podrían ver todas las televisiones a la vez estas Navidades, porque la idea es recaudar dinero, no es otra idea. Y a veces le digo a las televisiones y nosotros se los decimos, vale, tú estás hablando del volcán todo el día, pero ¿cuánto dinero has puesto en el volcán? ¿Cuánto dinero has puesto tú para los damnificados de La Palma? Porque las televisiones están teniendo una audiencia descomunal. O sea, están ganando dinero gracias al volcán. Que están informando, pero también están ganando dinero. Entonces, bueno, si todo el mundo se mirara un poco hacia adentro, diría, yo no puedo ganar dinero por el volcán. Yo debería dar todos mis beneficios, gracias al volcán, a la gente de la isla de La Palma. Y si eso lo hicieran todas las televisiones y todos los medios de comunicación que están ganando dinero gracias a la información que dan del volcán, pues probablemente daría más dinero de lo que pretende dar el Estado español. Y esa es nuestra idea. Desde aquí, no denunciar, porque tampoco les podemos echar la culpa de nada, pero sí denunciar que no se está haciendo. Entonces, es decir, no te lucres por la tristeza de otros, ¿no? De tener un poco de solidaridad, de compasión, sí, de compasión, dice, sí. Sí, dicen, no, nosotros ayudamos, nosotros vamos a hacer una gala solidaria. Digo, ya, pero déjate tú la pela también. Sí, ¿no? Déjate tú el dinero y entrégaselo, que la gente no... lo está pasando muy mal. Entonces, por eso la idea nuestra es decir, vale, la peli la queremos terminar cuanto antes, ya sabemos cuál es nuestra peli, da igual que el volcán siga, esperemos que no, pero si el volcán sigue, nuestra peli tiene sentido en sí, y ojalá que la veamos todos en Navidades, ya sea en las plataformas, y si no, pues la subiremos a Internet de forma independiente y a ver el dinero que conseguimos nosotros poniéndola en algún videoclub online. Pues claro, sí. Es la idea, es la única esperanza que tenemos, porque yo digo, ¿cómo puedo ayudar yo? Sí, podría estar en La Palma ayudando a desalojar casas, como hacen mis amigos, que son todos unos superhéroes, y como hace un montón de gente de La Palma, pero a mí se me ocurrió, digo, vale, pues igual hago una película con mi amigo Pantaleón, y conseguimos ayudar a un montón de gente también. Pues me parece fantástico, además la idea, el concepto y un poco pues el sistema que has elegido, porque es complicado, tal como dices, pues meterlo a una plataforma, las productoras y tal, que no terminan de engancharse, pero bueno, ahora hay alternativas, tenemos, pues fíjate, la red, que subes cualquier cosa y con algo de publicidad, pues la gente que realmente quiere ayudar, quiere aportar. Y aquí en España la gente es muy solidaria, y también me he estado encontrando con gente fuera de España que también pues está encantados en, y estarían encantados en aportar cualquier cosa y tal, o sea que seguro que va a ser una maravilla. No te quería preguntar, pero bueno, lo tengo aquí. ¿Qué va a ocurrir con el festivalito el año que viene? ¿Seguirá su curso? ¿Tendrá un toque especial? ¿Has pensado alguna cosa o no has pensado nada? Lo primero es la película. Sí, no, espera, antes de contestarte a eso, yo cuando vivía en Nueva York, me acuerdo que la gente, hay mucha gente que pide por la calle, ¿no?, en Nueva York, pero también hay mucha gente que hace algo para que tú le des dinero, y dice, no, perdona, yo no soy un mendigo, yo estoy aquí haciendo malabares, y si te gusta me das dinero, si no te gusta no me das dinero, yo estoy tocando la guitarra en el metro, y no me tienes que dar dinero, si no te gusta lo que estoy tocando. Entonces es como, yo no estoy pidiendo caridad, yo estoy pidiendo que te fijes simplemente en mí y que seas solidario. Es diferente dar dinero por no hacer nada. Entonces nosotros decimos, a mí no me des dinero, si te gusta la peli, paga dinero. Pues igual que pagarías en un cine. Si no te gusta, no tienes por qué darnos nada. Y aquí, yo soy ahí en ese sentido muy palmero, no queremos nada gratis. Perfecto. Entonces creo que ese es un mensaje que también es interesante que hay que dar, porque si nos dicen, ah, estos pobres están pidiendo ahora, no, perdona, no estamos pidiendo nada, solo pido que te fijes en mí y que nos des una oportunidad. Y con respecto al festivalito, pues antes decía, no sé si va a haber festivalito, porque bueno, no es complicado decirlo, pero ahora creo que sí va a haber festivalito, porque es importante que la isla siga alimentándose de actividades, y el festivalito también sirve para un encuentro de cineastas internos, externos que vienen a La Palma, sirve para una alegría, el festivalito no deja de ser una fiesta, y el festivalito también promueve de alguna forma que venga gente de fuera y que se deje dinero en la isla, ¿no? Entonces no es simplemente un acto cultural, sino también es un acto de incentivación económica. Lo que no sé es qué pasaría en el peor de los casos de que todavía existiese el volcán. Porque si en mayo del año que viene el volcán sigue funcionando, esto es el acabose. Entonces el festivalito es lo que menos nos preocupa. Pero yo tengo la esperanza de que se acabe ya este mes de octubre, y entonces que podamos hacer no un festivalito, sino 40 cosas en La Palma, también para que la gente venga no a darnos el dinero, sino que venga a disfrutar, y sin querer se deje el dinero en la isla de La Palma, como también lo podría hacer ahora, ¿no? Está ahora mismo la pregunta de, ¿merece que vayan los turistas a ver el volcán? ¿Es ético, es moral cuando hay gente que está sufriendo? Pues bueno, hay un montón de respuestas para esto. Yo pienso que sí, que la gente podría ir a ver el volcán. El resto de la isla es increíblemente bonita, maravillosa. Se puede disfrutar de toda la isla, te puedes alojar en la isla, puedes dejar dinero en los comercios locales, en los restaurantes que siguen funcionando, sigue siendo una isla segura y maravillosa. Y si la gente va, como yo digo, en son de paz, en plan tranquilito y no para molestar a los vecinos, a los damnificados, ni a preguntarle cuánto sufres cada día, sino simplemente para disfrutar del espectáculo de la naturaleza, y de repente pues se convierten no en turistas, sino en visitantes, pues mejor que mejor. Bien, y tengo aquí una de las últimas preguntas que la tenía con un asterisco, ¿se la hago o no se la hago? Porque claro, si estamos hablando de... No, ah, lo vas a entender, José Víctor, porque claro, estamos hablando de gente que ha perdido la casa, estamos hablando de mucho sufrimiento, estamos hablando de, bueno, condiciones dantescas en las que quedan pues muchas zonas de la isla, y esta pregunta no sé qué te parecerá, pero me apetecía hacértela, que desde el punto de vista, o sea, vamos a olvidarnos de lo que hemos hablado ahora, desde el punto de vista de director de cine, director de fotografía, gente que ama el séptimo arte, gente que ama la imagen, ¿cómo es rodar un volcán? Tiene que ser espectacular para ti, ¿no? Supongo, José Víctor. Primero te tienes que abstraer de todo. Ahí está. O sea, sí, de todo. Te tienes que convertir en, a ver, tengo un actor delante, en este caso es una montaña de fuego, de fuego y de lava, y entonces si te consigues abstraer de todo, de todo ese poder devastador que tiene, te quedas hipnotizado, sí, directamente. Sí, sí. Rodar el, imagínate si te quedas hipnotizado cuando ves en la unas llamitas en un asadero, cuando uno ve una chimenea, ¿no?, que se queda medio embelesado, pues ver ese volcán durante horas y horas por la noche cuando lo estás rodando, es que de repente dices, es que he rodado el mismo plano 10 veces, sí, y sí, llevo 10 horas, o sea, 10 minutos seguidos y no he parado la cámara, porque podría estar aquí mirándolo durante horas. Pero ese poder hipnótico y ese poder de espectáculo, de belleza suprema, natural, es que lo tienen hasta, lo descubren hasta los propios palmeros. Desde luego. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, es un espectáculo impresionante, como ver una tormenta, ¿no? Más vale que no estés dentro de la tormenta, pero verla desde fuera y ver las olas rompiendo en el acantilado, y cómo las olas a veces se levantan por encima de los edificios, como podemos ver en Galicia, pues uno se queda alucinando y dice, ala, más vale que tú no estés en un barquito faenando y te coja dentro del mar, porque entonces no vas a pasar muy mal. Entonces, esta doble visión. Pero rodar un volcán, yo creo que no hay nada más espectacular que uno pueda rodar en la vida. Y cuando consigues estas imágenes, yo digo, el mérito es estar ahí hasta ahora, en este momento concreto, pero cualquier cineasta podría conseguir las imágenes que conseguimos nosotros si estás en ese momento concreto y en ese lugar, ¿no? Exactamente. Y ya te digo, es como te quedas estupefacto, sobrecogido, y yo lo relaciono un poco con un libro que se llama La atracción del abismo, que lo escribió, ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre, un profesor de estética de Barcelona, que habla de este poder que tienen los abismos para el ser humano. Porque al final acabas preguntándote lo que decía al principio de la entrevista. ¿Qué diablos hago yo en medio de este cosmos, en medio de este universo? Y te sientes como nada ante el poder majestuoso de la naturaleza. Pero y eso, aunque nos da miedo, nos da terror, nos da pánico, porque conocemos su poder devastador, no podemos evitar que nos atraiga. Y como seres humanos, no sé si es la conexión que tenemos con la naturaleza, la conexión que hemos perdido, que nos lleva a que todos somos polvo de estrellas, no sé lo que es, pero que nos sentimos profundamente atraídos por la fuerza de la naturaleza, eso es indudable y no lo puede negar nadie, y es algo que te sobrecoge el alma directamente. Veo que te ha gustado la pregunta, o sea, no he estado tan equivocado al hacértela. ¿Qué te iba a decir, José Víctor? ¿Habéis utilizado a nivel técnico ópticas especiales, teles especiales, teleobjetivos, me refería, alguna cosa especial? Sí. Nosotros hemos grabado toda la película en dos cámaras 6K, cámara Blackmagic, y el coproductor de Tenerife, la productora Los Emotion, que tiene un equipo increíble, nos dejó unas ópticas especiales de los años 70, que se utilizaban para películas de cine, que son muy sensibles y que, como yo digo, hacen que cualquier cosa sea maravillosamente bonita. O sea, tienen, son unas lentes, una caja de lentes especiales que valen un montón, y conseguimos porque decíamos que queremos grabar el volcán en su máximo esplendor y porque también queríamos llegar súper lejos, ¿no? Poder ir a Netflix y decirle, pero mira las imágenes que tengo. Sí. Son espectaculares. Hay imágenes de volcán grabadas a lo largo de toda la historia, por supuesto. No somos los primeros que hemos grabado volcanes, ni mucho menos. Ahí tenemos a Herzog, que es como el gran maestro de rodar las profundidades del alma humana a través del espectáculo de la naturaleza. Y nosotros queríamos hacerlo a lo grande, dentro de que es un equipo relativamente ligero y porque somos 5 personas en el equipo de rodaje, pero queríamos grabarlo muy chulo y uno se siente privilegiado también de poder haber conseguido esas ópticas que nos las cedieron de forma gratuita, Eddie de los Emotion, o sea, es que hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, pero es, nos sentimos muy afortunados de poder rodar esta película y que no nos esté pasando nada. Pues sí, desde luego. Somos unos privilegiados y por eso no podemos hacer otra cosa que devolver esta fortuna a los que la han perdido momentáneamente. ¿Cuántos minutos u horas tenéis grabado hasta el momento, José Víctor? Desechar montones. No, tenemos, iba a decir miles de horas, pero ya se exageraría como buen canario. Tenemos un montón de horas y la idea no es solo hacer una película, porque hay tanto material que nosotros lo que estamos preparando también es una videoinstalación para que recorra todos los museos del mundo, si podemos. El otro día estaba hablando con gente del MoMA en Nueva York, porque queremos hacer una videoinstalación con un montón de pantallas. Queremos llenar la sala de la instalación, de la videoinstalación, con sacos de ceniza del volcán que ya hemos recopilado, y porque tenemos horas y horas para que alguien que se sienta allí se quede extasiado y atraído, extasiado, como si fuera casi Santa Teresa, ¿no? Sí. Viendo las imágenes del volcán por todos lados, pero obviando siempre su poder devastador. Quiero decir que no hemos grabado ni una sola imagen donde se derrumba una casa, una finca. Eso no lo hemos querido grabar porque para eso están los medios de comunicación y lo están haciendo. Nosotros nos estamos entrando casi en entre el encuentro espiritual entre el ser humano y el volcán. Sabemos y lo planteamos, ya que somos muy cinéfilos, casi como un duelo a muerte, como si fuera un western entre el ser humano y el volcán, donde sabes que el volcán te va a ganar ese duelo, pero lo que va a arrastrar es con tus posesiones materiales. Pero como decía al principio, a los amigos no se los puede llevar ningún volcán. Entonces, bueno, pues entre ese duelo a muerte tenemos muchísimas imágenes del volcán, pero no de su poder destructivo. Eso por ahora nos negamos. Es como la línea roja que nos hemos marcado en la película. De eso no vamos a hablar. Porque eso lo tiene todo el mundo en la mente. Claro, lo puedes oír en voz en off, pero no lo vas a ver en imagen porque creo que, como en el teaser, ¿no? Que si todo el mundo ve el teaser, pues ves los comentarios de mis compañeros, pero la imagen está en negro. Y yo creo que eso es más fuerte todavía que ver una casa de movimiento. Desde luego. ¿Qué te iba a decir? Entre esto, bueno, es bastante distinto, ¿no? Pero yo me había apuntado, digamos, de las imágenes más espectaculares que había visto para la entrevista. Entonces, quizá me había hecho como un ranking. Entonces, lo primero era la erupción, quizá los primeros minutos, que bueno, que aparece ahí, que pega el taponazo, como tú bien has dicho, que escuchaste o leíste en el grupo de WhatsApp, donde empieza pues todo. Después ya la erupción de noche, que es espectacular. Durante el día, pues con la claridad no se ve más, pero por la noche también es espectacular. Entonces, y también la llegada de la colada al mar. Entonces yo me había puesto un ranking, la primera, digamos, la erupción de noche, la segunda, la colada en el mar, y la primera, o sea, la tercera, sería el taponazo que decimos. ¿Estarías de acuerdo? ¿Has rodado en los tres sitios, los tres lugares? Sí, yo quitaría el primer taponazo, que para mí está bien, pero eso es sorpresa, pero yo me quedo con... Es que lo que cuentas está muy bien, pero me quedo con los planos generales que hemos grabado y que a veces vemos por la tele de el pueblo. Sí. O sea, está situado en el centro del pueblo porque el volcán se ve de todos lados. Sí. Y de repente ves en el infinito una montaña roja soltando lava hacia el pueblo. ¿De noche o de día? Lo que pasa es que de noche. De día eso apenas de día apenas lo puedes ver, pero de noche ves como toda la cumbre, ¿no? Que se ve toda esta cadena de montañas. Sí. pero en medio de ella hay una montaña que está escupiendo fuego. Sí, y ves la columna de fuego que se levanta, no sé si son 100 o 200 metros, y ves el caminito de lava como si fuera un portal de Belén, pero de lava, y tú estás en el pueblo. Y de repente dices, menos mal que se está desviando hacia los barrios periféricos, que se los está devastando, pero desde el centro del pueblo, como también podemos ver esa imagen en nuestro teaser, que creo que es la última imagen que se ve de noche, a mí me parece, es de las que más me sobrecoge, porque las otras son impresionantes, pero cuando ves las casas lejos, diciendo, mi madre, ¿qué poder tiene, como dicen allá, ese diablo? Desde luego, es una pasada. ¿Y la llegada de la colada al mar, pudisteis rodarla cuando va llegando? Nosotros no la rodamos, particularmente, porque, de hecho, no me cogió en La Palma. Yo voy y vengo a La Palma del volcán. Cuando está pasando todo esto del volcán, pero nos la han pasado en dron. El único dron que estaba grabando esta colada, que es un dron oficial. También tenemos la suerte de que se están incorporando a este proyecto pues empresas oficiales que están grabando todo con dron. Y como ese es un momento que no hay, digamos, destrucción, sino simplemente es el momento, es espectacular, ¿no? Pues ese también lo tenemos, y lo tenemos grabado desde, no nosotros particularmente, sino otros compañeros. Y imagínate todo lo que han podido haber grabado los drones durante todo este mes, ¿no? Tenemos imágenes como para pa aburrir, como diría aquel. Para hacer una serie de 7 temporadas, ¿no? Digamos. Sí, o sea, ten en cuenta que la Tele Canaria casi que lo mejor que ha hecho en su historia es cuando se acaba la programación y ves la imagen del volcán y todo el mundo confiesa que se puede pegar media hora por la noche viendo un solo plano del volcán. Ahí me ha ocurrido. Nosotros dijimos, vale, pues en vez de poner un plano, vamos a poner igual 90 planos desde diferentes posiciones y contando pues un poco la narrativa de cómo ven mis amigos a través de ese grupo de WhatsApp. Y esa es la película que queremos hacer, no es una película de acción, es una película observacional, contemplativa y de hipnotismo por la fuerza y el espectáculo de la naturaleza, y que cada uno se quede pensando cuando ve la peli. Y lo que queremos es que la gente pues aguante esa hora y media viendo las imágenes, y que cada uno saque sus conclusiones de qué diablos hace aquí en medio de este planeta. Exactamente. ¿Tenéis ya una duración concretada o lo tenéis abierto todavía al final? No, lo tenemos abierto, porque a veces se nos convierte mentalmente, ¿no? Porque materialmente lo único que hemos editado es el teaser. Pero decimos, uy, que igual la peli nos dura 8 horas. Sí, es que ese es el problema. Pero si nos dura 8 horas, pues nos dura 8 horas. El que quiera que la deje de ver. Pero yo he visto películas de un director filipino que se llama Lab 10, que son pelis de 12 horas las que él suele hacer. Él dice que hay que verlas seguidas, sin corte, pero te puedes levantar para ir al baño, volver, puedes comer. Pero es una forma diferente, pues como cuando te pegas un atracón de series, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que las series normalmente tienen como un ritmo trepidante que te enganchan para que sigas viendo. Pues aquí sería un ritmo, digamos, observacional, pausado, pues como el carácter de los palmeros que decíamos al principio. Y va a durar lo que tiene que durar. Si dura 5 horas, dura 5 horas, y si dura 70 minutos, dura 70 minutos. Perfecto, lo que os cuadra exactamente. Entonces, prácticamente ya, y recapitulando, tenéis pues el grueso, y quizá en el próximo viaje de La Palma ya lo cerráis todo con los rodajes que hagáis, José Víctor. Sí, yo espero que sí. Ahora nos estamos centrando en el contraplano del volcán, en qué es lo que hace la gente con su vida diaria, porque claro, la vida continúa en la isla de La Palma, igual que en el resto del mundo. La Palma viven 80.000 habitantes y están siendo afectados por el volcán igual 40.000, que es un montón, pero esos 40.000 han sido desalojados igual 6.000, o han perdido sus casas, no sé cuáles son las cantidades. El resto de la gente tiene que convivir con el volcán. Y eso también nos parece súper interesante grabarlo, ¿no? Cómo convives diariamente con una montaña de fuego sin saber cuándo va a terminar, o sin saber si tu casa va a ser devastada o no, pero tú tienes que ir al supermercado, si puedes llevas a tu hijo al colegio, si no ha sido sepultado por la lava. Y esa rutina diaria a nosotros nos gusta, pero... Y es lo que vamos a seguir grabando ahora, porque eso es infinito. De verdad, yo sí hiciera un festivalito, porque lo hemos hablado esta semana, por ejemplo, en la isla de La Palma, si tocara hasta esta semana el festivalito, invitaríamos a todos los directores a grabar una peli sobre el volcán, pero sin que se viera el volcán. Y creo que sería una peli maravillosa. O una serie. El volcán, y está prohibido ver el volcán. Y grabas todas las intrahistorias que hay diariamente, que son pequeños superhéroes todos los días. Y para mí eso es lo que me encantaría ver en los medios de comunicación, que cada día me descubrieran a un superhéroe diferente de La Paz. Pues a ver si lo vamos consiguiendo con esta película y con estas charlas que vamos manteniendo, José Víctor, que a mí me ha encantado. Yo digo, para hacerla más o menos, para que no dure, porque aquí podemos estar hablando 3 horas perfectamente, ya lo sabes, que aquí no nos cortamos ni tú ni yo y podemos aquí estar hablando, pero para hacerlo más o menos digerible para la radio y tal, y manejable para los podcast y tal, pues vamos a dejar aquí. Vamos recapitulando, Cenizas, dirección José Víctor Fuentes y David Pantaleón, sobre el volcán de La Palma. Todos los ingresos que genere esta producción van a ir para los damnificados en la isla de La Palma, y que está prevista que en Navidades pues ya se pueda estrenar, ¿no? Más o menos sería eso, José Víctor. Ese sería el resumen, sí señor. Perfecto, pues oye, te y crucemos los dedos. Que va a ir todo bien. Y bueno, a mí me congratula algo, que lo estoy pensando, porque bueno, he perdido mi casa, he perdido mis tíos, pero mira, no ha habido ninguna víctima, ¿sabes? Y eso yo lo pienso diariamente, y eso es un avance impresionante, ¿eh? Porque es lo que decías tú, en una guerra mueren personas, hay desabastecimiento, pero aquí afortunadamente pues no ha muerto nadie, y todo lo reemplazable pues se puede reemplazar, básicamente. Lo que más o menos querías comentarnos, que es el germen de esta producción, ¿no, José Víctor? No, esto es otro hecho muy destacable. Desde luego, la vida es lo más importante que tenemos, ¿no? Porque es luego un tesoro. Ahí está. Si nos hayan perdido vida, es ya un gran salto. Ahora vamos a tratar de que renazcamos todos de nuestras cenizas y infundir pues esperanza en medio de la devastación, que hay que pasar el duelo. Estamos de funeral, todavía no hemos terminado y mañana habrá otro funeral. Pero el duelo terminará algún día, y lo que hay que pensar ya es cómo vamos a levantarnos o a renacer de las cenizas, por terminar con una frase también lapidaria. Exactamente. Y como decía un viejecito de La Palma, que lo oí el otro día por la tele, cuando el diablo se muera, nosotros seguiremos en pie. Exactamente. Pues José Víctor, un saludo, un abrazo fuerte para toda La Palma, también para ti, evidentemente, y te agradecemos enormemente que hayas pasado este tiempo con nosotros, compartido, y ya seguiremos en contacto para cuando ya más o menos tengáis fecha del estreno, y ya pues comentamos alguna cosilla más, si te parece, ¿de acuerdo? Venga. Pues gracias, Fran, y un abrazo a todo el mundo. Y ánimo. Venga, perfecto. Pues nosotros despedimos al amigo José Víctor Fuentes y hacemos lo propio en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que esta entrevista ya está en la programación general de radioesperantia.com y que el podcast lo puedes escuchar en su página correspondiente. Hasta entonces, hasta la próxima entrega. Muy buenos días. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.